barrio se baila así, el mambo. En el barrio se baila así, el mambo. Yo te lo dije, morena, que me dejaras bailar el ritmo que está de moda y no me dejas gozar. Sabes que yo te quiero si me llevas tú a tu casa, mi mambo. En el barrio se baila así, el mambo. En el barrio se baila así, el mambo. Yuca, se me está pasando, mamá. Barrio, barrio, mi mambo, mi mambo, mi mambo, mi barrio. En el barrio se baila así, el mambo. En el barrio se baila así, el mambo. Se baila así, el mambo. ¿Y cómo? En el barrio se baila así, el mambo. Qué rico, qué bueno, mamá. Mi mambo, mambo, mambo, mambo. Guara de arco, dime, dime cuál es tu desgracia, mi mambo. Candela, mi mambo. El barrio se baila así, el mambo. ¿Cómo es, Fran? El barrio se baila así, el mambo. En el barrio.